Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me da voz. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Expreso Radionautas, viajeros de la medianoche de los lunes, que nos esperan al tanto de que nosotras somos una nueva forma de contacto y de comunicación. Sí, es un viaje radial, es cierto, del otro lado. Están ustedes y nosotras estamos acá tratando de distinguir lo que hace tantos años que venimos impulsando de este Expreso y piloteando en este sonido de la FM Millennium los temas que a veces están como aletargados y que reclaman y requieren un enfoque distinto para apreciar cómo reflexionamos los humanos. El martes 9 de abril pasado, los argentinos recibimos una excelente noticia. El hallazgo de la nieta 129. Se trata de la hija de Carlos Solsona, cuya pareja embarazada fue secuestrada en los años 70 por la dictadura militar argentina. 42 años de los 70 años que lleva de vida Carlos Solsona, se la pasó buscando a este hijo o esta hija, que ni siquiera sabía él si había nacido, o si, en caso de que así fuera, había logrado sobrevivir al terrorismo de Estado, que además le llevó su pareja y compañera Norma Cíntora. Ellos tenían dos varones y su mujer cursaba un embarazo de 8 meses. Norma fue secuestrada en mayo de 1977, allá en Moreno, hasta el día de hoy desaparecida. Como nosotras en El Expreso queremos también dejar nuestra huella en la acción ininterrumpida de la memoria. Y como dijo la titular de Abuelas, Estela Carlotto, en la conferencia de prensa en la que el Organismo de Derechos Humanos celebró el hallazgo de la nieta 129, ayudemos a reparar las heridas que la dictadura nos dejó. Mis colegas en este viaje, Carolina Marén. Buenas noches, radionautas. ¿Cómo le va, Carolina? Muy bien. Mara Payé. Buenas noches, acá estamos, queremos escucharlos también. Y en la coordinación de aire, Maya Musikansky, producción general, Eduardo Rose. Y en la producción tenemos hoy a Guadalupe Rose Elgue. 11-21-87-10-67. La nieta número 129 tiene una historia que empezó allá por el 2012. Abuelas de Plaza de Mayo tuvo la información sobre esta jovencita inscripta como hija propia de un matrimonio. El Organismo de Derechos Humanos resolvió la aproximación del caso. La documentación reunida mostraba que la partida de nacimiento apócrifa había sido firmada por un médico de la Policía Federal y que el parto había ocurrido en el domicilio. Allá por el 2013, el equipo de aproximación del área de investigación de abuelas contactó telefónicamente a la que podría ser hija de desaparecidos que vivía en España para invitarla a realizarse el examen de ADN. A partir de ese momento, las comunicaciones continuaron vía correo electrónico. La mujer adelantó que en el 2014 viajaría al país para seguir conversando sobre la posibilidad de hacerse los análisis. No hubo respuesta y luego se fue derivando hasta que la unidad fiscal especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado intervino en el asunto y allí, en el 2017, se pudo retomar el vínculo con la joven que finalmente, en estos últimos días, se confirmó su identidad y Abuelas notificó a su papá, Carlos Solsona, a sus hermanos Marcos y Martí sobre este fabuloso hallazgo. Y como todo esto produce muchísimo movimiento en los seres humanos, los que tenemos más de 67 años, nos golpea. Estos días he pensado y he hablado con algunos amigos, ¿por qué es que yo quedé viva y se llevaron a los papás de Raquel Robles, que ahora está con nosotros en esta entrevista? Ella es escritora, es docente y es hija de desaparecidos. Raquel Robles nació en Santa Fe en 1971. El 5 de abril de 1976 se llevaron a sus papás y la dejaron a ella y a su hermanito con su abuela. Raquel Robles, ¿me escuchás? Soy Irene Rose, ¿cómo te va? Te escucho perfecto, muy bien, buenas noches. Buenas noches, corazón. Estaba un poco tratando de hablar con Carolina y con Mara, que son mis compañeras de viaje por el Expreso, cómo los que estamos vivos no sabemos muy bien por qué no se termina de resolver un poco. Por eso cuando en tu novela Perder, este conflicto de la pérdida de un hijo que dispara lo que le pasa a una mujer con la maternidad, pero también dispara lo que le pasa a un hijo con su madre, estas cadenas de procesos donde lo que va hacia arriba y hacia abajo es la ley de la sangre por un lado y después la ley del compromiso que uno tiene con sus pares, con sus congéneres, y que hay unos que quedan y que no sabemos por qué a otros se lo llevaron. Vos decís en una entrevista que, y lo bien que decís, que el 5 de abril de 1976, creo que el 99% de la población en Argentina no sabía lo que iba a pasar. Sí, creo que hay una mirada esperanzadora que suele tener de que para adelante nunca es peor que para atrás, ¿no? Entonces, aunque los signos por ahí se vayan presentando, nadie espera que lo que esté adelante sea un genocidio. Entonces, bueno, qué sé yo, una derrota es una cosa de la que el campo popular, digamos, había sufrido muchas, ¿no? De hecho, las victorias son muy pocas. Bueno, creo que eso se suponía o se esperaba, pero es lo que pasó. Creo que ni los más pesimistas podían pensar algo así, ¿no? En especial cuando fue el momento en que vienen a buscar a tus viejos. Ahí, en abril del 76, la cosa era de verdad, era impensable. No de la misma manera, no pasó eso en octubre del 78, ya había pasado diciembre del 77 con las madres en la iglesia de la Santa Cruz. Ya había un estado de terror instalado y había muchos que sabían que se podía acompañar a las madres era un riesgo altísimo en ese momento. Sí. Por eso lo que un poco me quedó fue la mirada de esta niña de 5 años, que vos también lo desarrollás, de esperar que vuelvan los papás. Y sí, porque además fíjate que estaba bastante instalado hasta ese momento la posibilidad de ser preso político e inclusive de unos 15 días, ¿no? De estar desaparecido, pues no, aunque tampoco se llamaba de esta manera, pero no estar blanqueado, digamos, durante 15 días, pero a los 15 días o el cuerpo o saber dónde se estaba, hasta ese momento había sido así. Entonces, tampoco es que nadie podía acompañarnos en la verdad, porque la verdad tampoco era clara para nadie. No es que nosotros realmente estábamos esperando, creo que todo el mundo estaba esperando. Los grandes también, entonces creo que eso queda un poco para siempre porque toda una comunidad se quedó esperando, no solamente los niños o las niñas, ¿no? todo el colectivo de personas para quienes que sufrimos, digamos, más directamente el terrorismo de Estado, nos quedamos esperando durante muchos años, los chicos, los grandes, las madres, las abuelas, los hermanos, ¿no? Todo el mundo se quedó esperando. ¿Y vos cómo sentís que el encuentro con esta nieta número 129 contrasta con respecto a aquellas, las primeras de los nietos rescatados, te estoy hablando del año 78, 79, 80, inclusive hasta el nieto 102? Esta joven tiene 42 años, la hijita de Solsona. Y buena señora, ¿no? Mira, a mí me parecen dos cosas. Primero, que hay algo que no se suele tomar del todo en cuenta, que es el derecho a la identidad de las personas, de las familias que están buscando, ¿no? Entonces, me parece que en la medida que las edades se ponen más parecidas, se puede pensar un poco más, ¿no? Por supuesto que la víctima acá es ella, pero su familia también, ¿no? En la misma medida. Entonces, también hay un derecho a restituir ahí. Lo digo porque yo estoy de acuerdo, me parece bien que se tengan todos los cuidados necesarios con las personas que tienen dudas sobre su identidad o que no, ni siquiera las tienen, ¿no? Que las dudas están más alrededor de esas personas que ellas mismas. Pero también me parece que hay un tiempo material que pasa para las familias. Entonces, mientras el tiempo subjetivo va sucediendo de esa persona, el tiempo subjetivo que le da la posibilidad de, a partir de la duda, ir a hacer análisis, etcétera, hay un Estado que tiene que regular eso. No puede depender del tiempo de cada uno, inclusive no tiene por qué pesar sobre la persona que tiene dudas sobre su identidad ese tiempo, ¿no? Porque a posteriori esa persona puede pensar qué cantidad de tiempo que perdí, hubiera dudado menos si hubiera visto a mi abuela viva, etcétera. Y eso no tiene por qué ser cargado por nadie. El Estado tiene que resolver ahí, en el momento, ¿no? En el momento en que una investigación, aunque pueda sonar un poco violento, o pueda ser incluso violento. ¿Por qué no? La justicia nunca es, no es por convencimiento, ¿no? Y hay algunos casos, pasan muchos otros aspectos, en otros rubros, ¿no? Pero nos sentíamos una conversación muy larga. Pero hay algunos casos donde la justicia decide ser delicada, ¿no? Decide no ser violenta, decide esperar el tiempo del otro, el tiempo de la persona, de la víctima, ¿no? Decide tomarse esos tiempos. Esos tiempos son brutales. En otras situaciones no, es directa, violenta, clara y listo, ¿no? Después, por supuesto que qué se hace con eso es un tiempo que no puede ser contabilizado y muchas veces desde toda la vida, ¿no? O sea, lo que nos hicieron no es que hay un momento en el que eso se repara, es una cosa para toda la vida y inclusive que afecta a las generaciones posteriores. No se tramita ni siquiera en una vida, pero ahí el Estado tiene que actuar de otra manera, me parece. Y también me parece que hay una falla estructural en el Estado que tal vez tenga que ver con un Estado juzgándose a sí mismo, no lo sé, que es más o menos, aún con la década ganada, te diría, más o menos es igual que antes, ¿no? Es una tarea individual o de organizaciones no gubernamentales, de abuelitas detectives, hermanos detectives, hermanas detectives, y no hay un Estado que tome esto de una manera seria, como política pública de verdad. Y las políticas públicas son masivas, son universales, no hay tanto el uno a uno, ¿viste? En una política de Estado. Raquel, Carolina Marente habla. Hola. Es un gusto escucharte y nos sensibiliza, nos pone en contacto. Algunos que no vivimos con la intensidad con los que ustedes vivieron este proceso tremendo. Yo te consulto acerca de esta organización que vos fuiste cofundadora, acerca de Hijos. ¿Trata de subsanar de alguna manera el trabajo que allí se realiza para suplir esta ausencia de un Estado consciente respecto de esto que estás nombrando? Sí, siempre se trata. Lo que te quiero decir es que, mira, me acuerdo cuando empezamos con Hijos que hubo una acción en La Perla, en Córdoba, de los chicos en ese momento de allá, cavando con cucharitas, ¿no? Para mostrar la dimensión. Nosotros cavamos con cucharitas y acá no vamos a llegar nunca, no llegamos nunca a esta manera. Se podemos reparar, digamos, la política repara en otro sentido. ¿No? Uh-huh. La política, quiero decir, lo colectivo, el juntarse con otros y con otras, el poner en común lo que nos pasa y hacer con eso, generar cosas nuevas. Una fuerza, pero, una unión. Pero lo que acá hay que reparar, solamente el poder del Estado lo puede reparar. Y eso te insisto, el Estado es tosco siempre, las políticas públicas, como son universales, siempre son un poco rústicas en un punto, ¿no? Y eso se subsana con las personas que trabajan en el Estado, que son agentes estatales que hacen de esa política pública rústica algo más amoroso, más acorde con las personas a las que se va a tratar. Pero hay algo de decisión, ¿no? Que quiero decir, ¿por qué no, para decirte un ejemplo medio bruto, ¿no? Pero ¿por qué no se agranda el banco de datos genéticos de las familias, ¿no? Porque ha pasado muchísimo, claro, que personas con dudas de su identidad van a hacerse análisis y da negativo. Pero negativo no quiere decir que no sean hijos desaparecidos, quiere decir que no están los datos genéticos, no coincide con ningún dato del banco genético. Uh-huh. Entonces, ¿por qué no todas las personas que tienen o tenemos una mujer desaparecida de nuestra familia nos hacemos los análisis? Esto es universal, queda, por supuesto. Pero ¿por qué? Si yo sé que mi mamá o mi hija, que ella no está embarazada. La verdad es que seguramente se hará mucho trabajo de más, pero al mismo tiempo, la verdad es que quienes vivieron ese tiempo saben que es muy difícil saber a ciencia cierta, ¿no? Si las mujeres no estaban embarazadas, es muy difícil. Y hay un montón de casos de familias que no lo sabían, que se enteraron por alguna persona que estuvo detenida con su familiar, por un amigo o una amiga que supo, por una carta, por cosas muy aleatorias, por ejemplo, ¿no? Lo que te quiero decir es que no es muy gratificante saber, digamos, nos restituye a todos y a todas que alguien recupere su identidad. Pero al mismo tiempo a mí me queda un sabor amargo del tiempo que pasa, que sigue pasando, y que estas cosas se resuelvan de esta manera tan artesanal todavía, ¿entendés? Tan de pura voluntad. Claro, a pura voluntad, y además yo pienso, escuchaba a Carlos, escuchaba, lo leía más bien, que era como en la responsabilidad de él, ¿no? De buscar, él siempre estuvo buscando, y si no hubiera podido, y si no hubiera quedado con ánimo, entonces ¿qué? ¿No? Depende realmente de un sobreviviente que esa persona recupere su identidad, es muy duro, ¿no? Tenemos que tener no solamente las víctimas tenemos que sobrevivir, sino además tener presencia de ánimo para buscar. Yo estaba cuando que estamos un poquito fuera de foco. Cuando nos preparábamos para la entrevista con vos, porque estos temas, sabés que en la piel van de doler. Me encuentro con una entrevista sobre el caso de Samuel Miara, no sé si te acordás, allá por los 90, cuando ustedes estaban armando hijos, y el lenguaje que tenía el conductor, la manera de comunicar, por ejemplo, estaban todo el tiempo hablando de padres adoptivos, estamos hablando de gente que se afanó los niños. La familia del corazón, los padres del corazón. Los padres del corazón. Es muy difícil en relación al poder del Estado, estas herramientas con las que el Estado cuenta para seguir haciendo la vista gorda. Porque son personas que encarnan determinadas ideas, y si apretás un poquito más, te vas a encontrar con declaraciones muy complicadas. En el presente, te digo, Raquel, no es una cosa que te estoy hablando. No, en el presente, ni siquiera estoy esperando que, por eso digo, estoy imaginando una política pública del Ejecutivo, no estoy imaginando que la justicia vaya a hacer lo que tiene que hacer por su propia cuenta, por vocación de justicia, porque ya sabemos, digamos, si en algún lugar son los mismos, es en ese, ¿no? Los mismos, no solamente la misma clase social, las mismas personas siguen en el Poder Judicial, y es uno de los lugares más retrógrados que tiene, no sé si decir solamente la Argentina, pero en todo caso la Argentina. Me imagino la política pública, inclusive hablando con personas a quienes les han restituido la identidad, una de las cosas que más se escucha es la... En ese momento tan confusional, tan difícil, tan duro, el alivio de que alguien, aparentemente sin sentimientos, por decirlo de algún modo, imparta justicia. Vos sos hija de tal y de cual, sin emociones, ¿no? ¿no? Esta escena donde alguien sanciona y dice que las cosas fueron de un modo determinado. Y eso alivia un montón a todas las partes, ¿no? Y lo que, por eso digo que lo cínico del aparato judicial, que de pronto decide tomar en cuenta la subjetividad de una persona a quien le han dicho que es otra durante 40 años, ¿no? Una gran perversión. Es muy perverso, porque le hacen a esa persona, sobre esa confusión, le hacen cargar la toma de una decisión que no es cierto que la pueda tomar, no tiene herramientas para tomarla, no tiene elementos para tomarla, ¿no es cierto? En ese vaivén donde se espera a la persona a ver si puede hacerse el análisis, si quiere, hasta se le da un añito más, otro añito. ¿Dónde empieza, a tu entender, esta la habilidad por parte de la opinión pública y de la gente en general, del inconsciente de la gente, a permitir que se vayan corriendo las cuestiones y en un tramo un poco más lejano aparezcan estas opiniones? Vos eras muy pequeña, pero cuando vos tenías 5 años y se llevaron a tus viejos, había mucha gente en este país que decía algo habrán hecho. Era una manera de decir, si vos no estabas metida en nada, en el sentido que si vos eras un muerto, porque estar metida era tener... No tenías nada que temer. Claro, no tenías nada que temer. Bueno, aquello que era tan groseramente y se ha observado y se ha denunciado, ¿hoy qué vestimenta toma en la opinión pública, a tu entender, que sos una persona tan atenta? ¿Dónde te parece que se mete el veneno para consentir que luego haya abusos y que no, cómo no se detectaron antes? Tremendo, ¿no? Siempre la culpa es de la víctima, siempre, ¿viste? Si abusaron de vos durante 20 años y decidí denunciarlo ahora, ¿y por qué no lo hiciste antes? Es una pregunta casi retórica, ¿no? La pregunta parece decir que te gustaba, lo consentías, vos también lo provocaste, no sé, no sé, sos responsable de esto también. Mira, igual, viste, no sé si tuviste oportunidad de conocer los nuevos containers con tarjeta electrónica. Es una innovación del gobierno de la ciudad que aparentemente empezarían por las avenidas, ¿no? Donde los containers de basura van a ser, creo que hay algunos ya, metálicos y se abren como de pared de azufre. ¿Para qué? Y bueno, para que no se pueda sacar basura, para que no pueda haber gente revolviendo la basura. ¡Qué elegante! ¿Me entiendes? Entonces vos decís, está bien, ellos son el mal, ¿no? Pero ¿cómo? O sea, pero ¿escuchás detrás de eso alguien que está pensando en qué feo, ¿no? Las avenidas todas llenas de basura, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos a un punto donde hay gente que está revolviendo la basura y lo que vos pensás es que en alguna manera de evitar que la calle quede sucia? Mara Payete habla. Hola, buenas noches. Esto que vos planteás ahora, que me parece que al fin alguien lo dice, es gravísimo, porque una de las cosas más dolorosas que hay es que la gente llama a la policía de la ciudad para que saquen a estos señores que ensucian el derredor de los tachos gigantes. Bueno, eso... Me parece que el fascismo puede tomar distintas formas, pero yo lo veo ahí. Claro. El fascismo está ahí, está en el desprecio por el sujeto otro, por el dolor del otro. O sea, ¿cómo podés ver a una persona que está sufriendo y pensar en lo limpio y en lo sucio? ¿No? Bueno, porque eso, ese otro eso no es existe. El fascismo, ¿no? Ese otro no existe. Ahora fíjate la nueva metodología también, donde dicen, no, por favor, esto es un curro, lo de los nietos, lo de eso, todo eso es un curro, no eran 30.000, bueno, esta gente hay que ver qué está buscando. Es la nueva manera de decirle a los otros, todo esto es una mentira. Sí, es muy duro, qué sé yo, es loable, digamos, creo yo, sostenerse en una mirada esperanzadora respecto del ser humano escuchando todas estas cosas a diario. Me parece que tenemos que ponernos una cocarda todos los días, porque la verdad es que es muy duro enfrentar estos textos, las cosas que tienen más que ver con uno, con una, en lo más sensible, y también con las cosas que te quedan lejos, ¿no? Escuchar que la gente se refiere así cuando habla de otras personas, ¿no? De otras personas con las que compartís el mundo. Es muy muy difícil seguir viviendo, seguir teniendo esperanza. Por eso me parece que, más allá del trabajo que hacen los organismos de derechos humanos, trabajo concreto y en esa soledad, que a veces parece que se olvida, ¿no? Esa soledad, porque hay momentos de mayor consenso, o porque ha habido un Estado que, digamos, que tomó la cuestión de los derechos humanos con más ahínco, pero la soledad sigue siendo un poco la misma. O sea, más allá de ese trabajo concreto, lo que hay que admirar es la esperanza en el ser humano, ¿no? Conservar la esperanza después de haber sido madre de una persona desaparecida y haber escuchado esa porquería durante casi toda tu vida, respecto de tu hijo, respecto de tu hija, de tus nietos, y seguir creyendo, seguir sosteniéndote del lado de la vida, me parece que es realmente, es ahí donde me genera una admiración muy grande, y yo no sé si sería capaz, digamos, no sé si sería capaz, si le pasara algo a mi hijo, o a alguno de mis hijos, o a mi hija, y escuchara todos estos textos, si sería capaz de seguir creyendo en la gente, sino en el ser humano, ¿no? En la posibilidad que tiene el ser humano de no ser tan cruel. Raquel Robles. Creo que mientras que en el mundo haya personas como vos, a mí me da muchísima ilusión la posibilidad de seguir viva. Las tres te agradecemos de corazón que te hayas quedado hasta esta hora para esta exquisita conversación, siendo vos una guerrera, una persona encantadora y que tenés esa delicadeza de corazón, que podés acompañar a los que venimos medio como tartamudeando sobre estos asuntos y apapacharnos un poco. Gracias de corazón. No, gracias a ustedes. Un beso a las tres. Que tengas gracias. Muy buenas noches, gracias, mi vida. Que descansen. Hasta luego. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que río sangre y calme. Contarle mis legalidades. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Tarda en llegar y hay recompensa. Esta es una de las canciones que más le gusta a nuestra invitada de esta noche, Raquel Robles. Ojalá que lo esté escuchando y que lo esté disfrutando como nosotras. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Expreso al corazón. Expreso al corazón. Ahora sí voy a decir quién es nuestro operador técnico, Agustín Angiolini. Bueno, les cuento que nuestra invitada que nos está escuchando en este momento es fotógrafa, egresada de la primera escuela de psicología de Pichon Rivière. Su padre también era un fotógrafo alemán y ella empezó a los 8 años a ayudarlo a copiar y a revelar. Nada de Edipo, no hablemos de Edipo, por favor. La cuestión es que es, junto con su esposo Quaretti, ha logrado ser una de las que tiene 45.000 negativos y fotos que reflejan la vida social, política y cultural de nuestro país, en especial desde el año 79, comenzó a fotografiar a las abuelas de Plaza de Mayo. Se llama Mónica Hasenberg. Mónica, buenas noches, ¿cómo estás? Irene Rowe te está hablando. Hola, buenas noches. Qué presentación. Ay, ¿te gustó? Mira, si hay algo que me encanta, porque creo que la pupila, el ojo con que ves, esa cuestión de la cámara. Te escuché en una entrevista que contabas cómo habías asociado la relación entre el diafragma, la velocidad, con un vaso con agua. Sí. Y me pareció como que ustedes los fotógrafos son como una estirpe aparte. Porque nosotros en una cantidad de palabras no podemos sellar como ustedes en una imagen mil interpretaciones. Sí, es verdad, pero además lo que es la subjetividad, ¿no? O sea, cada uno le da su impronta. Yo miro mucho las fotos de mis colegas y a veces me sorprendo que de la misma imagen hay tantas versiones distintas, ¿no? Y siempre vimos algún detalle que hace que sea distinta cada foto. Es muy interesante eso. Cuando vos estábamos hace, antes de comunicarnos con vos, estábamos hablando con Raquel Robles. La escuché, sí, y la escuchaba. Estábamos un poco con esta la llegada del hallazgo de la nieta 129. Sí. Y a mí me interesaba preguntarte a vos, que ya que desde el año 79 eras una piba, porque sos más joven que yo, y si en el año 79 ya empezaste a fotografiar a las madres en las rondas de los jueves, sí, tengo la impresión de que todo el arco iris de lo que ha sido tu vivencia la tenés en la piel. Para mí las viejas... Mis amigas dicen, que me conocen de muchos años, me dicen que yo elegí mis madres. Claro que sí. Mm. Pero cuando vos eligiendo estas madres te encontrás con una nieta que aparece, que tiene 42 años, vos tenías, sí, 19 cuando empezaste, tiene el doble de la edad que vos tenías cuando empezaste a fotografiar a tus viejas. Sí, tiene la edad, o sea, mi hija cumple 41 este mes, el mes que viene. Si me escucha... se enoja. Pero sí, es muy fuerte. Es muy fuerte pensar que esta chica va a conocer a sus padres que en imágenes que son más jóvenes que ella. Yo le decía a Carolina y a Mara, ¿y se acuerdan cuando creo que la primera película que Bergman hace fuera de Suecia se llamó El huevo de la serpiente? Sí. Y un poco instala, y también tiene que ver con tu trabajo, con tu pupila, con tu ojo, porque esa película comienza con una imagen en blanco y negro de unos alemanes saliendo de un partido de fútbol destrozados, vencidos, corroídos como sus trajes oscuros, rancios, vetustos. Y eso termina en estos experimentos que hacen con, yo creo que está directamente aludiendo lo que fue todo el nazismo. Vos con las madres estás justamente en las antípodas de lo que sería la relación del huevo la serpiente. Yo creo que toda nuestra generación ha vivido una historia muy terrible y contrariamente a lo que ha pasado en otros países, nos hemos comprometido con hacer justicia. Porque, mira, mi viejo era alemán y mi abuelo era socialista y judío y abogado y organizaba mitines contra Hitler. Esto es lo único que sé de mi abuelo prácticamente, muy poquito. bueno, ellos se tuvieron que ir de Alemania, porque antes de que empezara la masacre, mi abuelo tenía fuera el control de la Gestapo en la puerta de la casa. Entonces ellos se decidieron a irse del país porque tenían también dinero y podían hacerlo. Y también tuvieron la lucidez y la percepción de que lo que estaba aconteciendo era una cosa gravísima. Y sí, yo me imagino que mi abuelo, al ser político, digamos, ¿no? Tenía claro lo que se venía. Toda la historia europea, además, está llena de guerras. No es que era una novedad, ¿viste? Entonces, o sea, el tema es que hay gente que no quiere ver, gente que rehúye a cualquier veracidad. Bueno, o la perversión de discutir un número. Hay un deslizamiento a veces de los argumentos donde resulta que estamos hablando de los desaparecidos y nos quedamos acotados en un número. Es un acto perverso. Mira, a mí, yo el tema de seguirles la discusión también me parece que es hacerles un favor. A mí no me importa qué número sea. Una sola persona que haya pasado por semejante historia, ya está, no, a mí no me tienen que decir que son 100 ni que son 10.000, yo no necesito. Si lo es un gobierno que es capaz de hacer con una sola persona esto, ya está. Un tema de números es solo para ellos. Claro, lo que pasa que creo que nosotros entramos en una discusión que está bien, o sea, está bien componer los carteles con son 30.000, está, pero creo que a veces somos ingenuos con las respuestas a las políticas, a las decisiones y a todo lo que hace esta gente. Pero ¿no te parece un poquito, Mónica, que alguien que no es psicópata desconoce y desentiende por completo los mecanismos que tiene el psicópata para violentarte o doblar o invertir la pregunta y resulta que vos quedás orsay en el desarrollo de una idea? Porque el psicópata interviene de una manera que de una violencia irrumpe o rompe con eso, que te deja a vos desnuda frente a algo que no te da oportunidad de defenderte también. Es complicado. Sí, tenés razón en eso. Cuando sos víctima de un psicópata, te desarma, no tenés herramientas para defenderte. Pero nosotros, durante todos estos años, hubo juicios, se ha comprobado, están los sitios donde se han encontrado las huellas de lo que ha pasado. Ya el que él o la que quiere aceptar que no fue así es porque no quiere verlo. Y no lo va a ver aunque se lo digas, no sé, con todas las palabras. No. O sea, hay una complicidad. Hay un silencio. Y vos que sos alguien que pone el ojo en la escena y cuando aparece la foto uno ve, respira, sufre, se siente herido del dolor, de la angustia, los sentimientos aparecen en tus fotos. En el presente, que también te dedicas a sacar fotos de la situación social, ¿cómo qué es algo que percibe tu cuerpo? ¿Tu cuerpo percibe que es ahí donde hay que posar la cámara? Que es ese instante, que es en ese gesto como ese viejo que se está agarrando la cabeza. ¿Cómo funciona en vos esa intuición? A mí me interesa fotografiar la lucha, la resistencia, la potencia, cuando nos hacemos cargo de lo que está pasando. Por eso mismo en las fotos de las madres sí las verás emocionadas, pero nunca vas a ver fotos nuestras, porque a Vereno le pasaba lo mismo, entre los dos. Yo me di cuenta después, digitalizando el archivo, viendo que nosotras la sacábamos en la lucha, con tristeza, pero nunca vencidas. Y esto es lo mismo, cuando yo veo a las personas en las marchas que están luchando, yo obligatoriamente tengo que hacerme cargo de que por esas luchas de generaciones anteriores yo tuve derechos como, o sea, el trabajo 8 horas, un sueldo, aguinaldo, el derecho a estar enfermo y que te lo paguen igual. Hay un montón de derechos que hemos conseguido, que hoy gozamos como trabajadoras o como trabajadores, que han sido conseguidos por la lucha. No nos olvidemos, este gobierno para mí es, quieren llevarnos al medioevo directamente, porque quieren anular, yo la verdad que cada vez digo menos neoliberal, para mí es un gobierno medieval, porque además nos tratan como si fuéramos imbéciles, que realmente, y hay gente que prefiere hacerse la imbécil y creerles, porque tienen un nivel, la gente esta que nos gobierna, representan a un sector de la población que está de acuerdo con esas cosas. No le gusta, no le gusta para nada que, no sé, que los pobres tengan los mismos derechos que ellos. No sé, la historia de Evita que decía que la grieta había nacido cuando las mucamas iban a la misma peluquería que sus patronas. Eso es terrible. Es terrible. Y yo creo que hay mucha gente que piensa eso. Que un morochito no tiene que tener los mismos derechos que un rubiecito, ¿no? Esto es una cosa espantosa, porque los rubiecitos, mi papá era rubio blanco, de ojos celestes transparentes, tuvo que irse de su país porque los estaban matando. Bueno, era judío. Mi viejo no era judío porque mi abuela era protestante. Fíjate vos qué interesante, pero sufrió por ser hijo, o sea, porque viste que la tradición, yo no soy religiosa ni nada, ¿no? No, pero hay que entender porque viste que los apellidos judíos alemanes representan cosas. Sí, en claro, la traducción. pero la religión la traspasa la madre. Mi abuela era protestante, mi papá no era judío. Yo no tuve educación judía, pero mi papá estaba rodeado de judíos. Era una cosa increíble. Y yo mamé esa... Mi vieja además era súper católica. Así que era como... Yo fui muy universal desde muy chica. Sí, futura. Yo digo, es una experiencia de crecimiento del futuro, porque no estás dividida en los aspectos de lo que es el dogma y estás en una actitud de mente abierta para la síntesis de lo que los afectos te están interactuando con vos. Así que vos sos la expresión de una experiencia libertaria en ese punto. El asunto es que tu viejo se tuvo que ir de su país. Claro, y por estas cuestiones. Así que si yo no tuviese eso en cuenta, no tendría una mirada real acerca de la vida, de lo que ha pasado. Y además, nuestro país... yo creo que es muy particular nuestro país, porque nosotros somos hijos e hijas de... Todos han luchado, todos han sufrido víctimas de genocidios, los de los pueblos originarios y los europeos, y los que vienen de los países asiáticos también. Todos han sido... Todos. Nosotros tenemos una historia muy trágica atrás. Y tenemos que aprender de eso. Yo quedé un poquito conmocionada acerca de tu voluntad y tu enfoque respecto de lo que es la fotografía para vos, que es el tomar el instante en el que el ser es en lucha, sí, en un sentido de que está dignificando su posición en la vida, tomando la fuerza de cualquier situación que le toque vivir y desde un estado de dignidad manifestarse y buscar algo que es para construir, para vivir, para mejorar, para sí y para otros. Por eso mismo tengo la sensación de gratitud de que estés realmente buscando perpetuar esta posibilidad del ser humano, de encontrarlo y proyectarlo en imágenes y hacerlo vivo y extenso a otros seres que vean esta posibilidad que tenemos de no doblegamiento del espíritu humano. Es, no quiero dejar de decirte esto porque me conmoví al escucharte decir que cómo tomabas, por qué y desde qué lugar tomabas las fotografías y cómo las tomaste a las abuelas en ese lugar tan digno y tan de tanta fortaleza que da ahora la posibilidad de que el espíritu todo, los seres que realmente puedan dar origen a algo nuevo en este mundo, vengan del lado de esta cosmovisión nueva, de un estado de alerta, del estado de integridad humana. Yo creo que si no nos fijamos vamos a seguir por muy mal camino toda la humanidad. No quiero hablar de que lo que nos pasa como argentinos es el centro del mundo. Yo creo que todo el planeta está en un estado realmente bastante deplorable, devastado. Hasenberg, vos hoy estabas en un foro, ¿cómo fue que me habías dicho por teléfono que estabas haciendo? Estaba en un congreso sobre archivos, personales, artísticos y fotográficos, porque, bueno, ya les cuento que estoy donando todo mi archivo fotográfico a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. ¡Wow! Así que vamos a empezar, creo que ya en mayo, a trabajar con alumnos, con gente que se quiera sumar a los talleres para digitalizar, identificar y catalogar todo el archivo, que son 45.000 fotos. ¿Va a haber una muestra pública o algo que la gente tenga acceso para incluso colaborar con esta noble misión tuya? Bueno, en este momento hay una retrospectiva en el edificio de cuatro columnas de la ex-ESMA, donde hay 11 muestras, digamos, una muestra con 11 temáticas distintas. Son muestras que están circulando por distintos espacios. Incluso hay obras de artistas plásticos que trabajaron con mis fotos. La que está colgada en original en la ex-ESMA es Miradas sobre la Escuela Pública, que son fotos sacadas dentro de escuelas en Ciudad de Buenos Aires y en el interior. Es un homenaje que le hacemos a la escuela pública. La mayoría de los artistas que participó, son 22 obras, la mayoría son docentes en las escuelas públicas y casi todos de las escuelas de arte. Maravilloso. Así que son las que están siendo provocadas con el cierre, ¿no? Bueno, muñeca brava, nos encantó viajar con vos este tiempo, de verdad, sueño con que un día nos fotografíes y que saques la imagen del expreso al corazón, que es ese viaje que le da sentido al viaje. Y estoy segura que tu pupila va a ser la verdadera dueña de ese arte, de ese prodigio. Estoy convencida. Así que te queremos agradecer las tres de corazón que hayas participado de esta parte con motivo de una reflexión, cada uno desde sus enfoques, de este hallazgo de la nieta 129. Sí, es una alegría enorme. Gracias. Bueno, gracias por llamarme. Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sube a tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar 1000 ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, los trajo el viento. Muchos mensajes, pero bueno, viajar con Raquel Robles y con Mónica Hasenberg, de verdad, que nos ha impedido disuadir la, tener un ojo puesto en los mensajes y en también gente que nos ha escrito en el Facebook. Pero si tienen algo que contarnos, recuerden que hay una manera en el Expreso al Corazón vía Facebook donde aquí nos ocupamos de contestarlo durante la semana. Ha sido muy intenso. Muy. Esta noche aquí ayudando a reparar las heridas que la dictadura cívico-militar nos dejó. Nos quedó en el tintero la experiencia de Carolina con Alejandro Jodorowsky, que hizo un cementerio metafórico allá en la ex-ESMA, donde también Mónica, donde están expuestas las fotografías de Mónica. Nosotras nos tenemos que despedir. Los esperamos el próximo lunes a la medianoche. No les prometemos ningún tipo de equilibrio ni de tranquilidad, porque tendemos a ser personas que generamos mucha inquietud. Por lo menos reconocemos. Que tengan muy, muy buenas noches y ojalá que les haya gustado este viaje por lo que ha sido la búsqueda de los nietos apropiados, las madres, las rondas de las madres, lo que nos ha pasado a los argentinos y que eso se pueda convertir con la verdad y con la memoria en buen calcio para los huesos del futuro. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y mañana todo.